FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El domingo a la tarde, todo termina. Y todo empieza. A partir de este momento es Peor para el Sol. ¿Puedo desenredar? ¿No? ¿Ahora sí? No puedo, está todo... Pará. Estamos con los cables cruzados. Están con los... Sí, exacto. Cables cruzados. Buen nombre para un programa de radio, ojo. Cables cruzados. Para la próxima. Está bueno, ¿eh? Patentalo. Sí, está bueno, cables cruzados, ¿eh? Bueno. ¿Ya está? ¿Está resuelto? Creo que sí, ¿no? Ahí va queriendo. Ah, bueno. Auricular con auricular. Bueno. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. Qué frío, hijo. Sí, qué voz que tenés hoy. ¿Viste? Hoy vine con una voz... Muy seductora. Sí. Además, ¿viste como las propagandas cuando arranca el invierno con la bufandita? Ah, ¿o sí? No? ¿Viste? Claro. Cuando empieza el invierno, que siempre arrancan esas propagandas con los descongestivos, los cosas para la antigripal. Y sale con la bufanda. Bufandita. Claro. Sí, igual cuando me agarra la tos no es nada seductor. Es bueno esa observación que hace Romy con respecto a viene el frío y están esas publicidades en referencia a cuidarse de los estados gripales. Es verdad. ¿Vieron que en diciembre está mucho las publicidades de cuidarse de las fiestas, de lo que uno toma, de lo que come? Sí. Eso, no sé el nombre que tiene ese medicamento. ¿Qué claro, sería? Sí, digestivo. Digestivo. Uh-huh. Es según la época del año, ¿no? Digamos. Claro. En diciembre se acentúan los festejos. Claro, y del sol, dicen también. Como que. Es verdad, ¿no? Como que una etapa. Vos mirando las propagandas, te ubicás en qué época estás. Totalmente. Exactamente, así es. Bueno, estamos ahora en época de bufandas, de abrigos, así como de golpe. Sí. Y porque hace días estábamos como en remera y ahora. Sí, 2 días atrás hacía calor. Hacía bastante calor, ¿eh? Y ahora, bueno. Todo el mundo con campera, de corderito, todos. Y bueno, así hay que cubrirse. Es verdad, hay que cubrirse. Así es. Bueno, ¿por qué nadie más pregunto, ¿no? Sí, a ver. ¿Qué pasa con algunos códigos? ¿Códigos con respecto a qué? Algunos códigos tácitos. Ajá, códigos, o sea, códigos tácitos, claro. Códigos que no están escritos, ¿viste? Sí. Pero que recién entré al shopping de Moreno. Sí. Y viste la puerta de esas que no son puertas giratorias, sino que la puerta se abre by y son va y ven, exactamente. By menos ben. Mal que están ustedes que tienen riqueza de vocabulario y me salvan. Puerta va y ven, viste, que yo me acuerdo que antes uno entraba y por él, vos no podías largar la puerta así como no, porque a la que te criaste. No, porque es una piña con la puerta. Porque no sabes que viene alguien atrás, claro. ¿Viste? Por cordialidad. Tenés que mínimamente fijarte quién viene atrás. Y sí. Bueno, me pasó que en este caso la persona que entró antes que yo no se fijó. Ajá. O sea, pasó. Y la dejó así a la deriva a la puerta, ¿viste? Ajá. Obviamente yo venía, mira más que estaba precavido y no me golpeé. Claro. Y después, bueno, como hice yo como se solía hacer. O sea, se te vino la puerta encima. Encima, exactamente. Bueno, yo entré y sostuve la puerta por la que entraba atrás mío. Sí. Dije, bueno, se la tengo. Bueno, y obviamente, por código tácito, el que viene atrás tiene que sostenerla él después. Y sí, claro. Porque como que vos le pasás la posta de alguna manera, ¿no? Sí, claro. No, bueno, pasó esta persona en... Pasó así, me dejó a mí con la puerta. Y no solo que pasó esta persona, pasaron 2, 3, 4, 5 personas. Digamos, te aprovecharon. ¿Y puedes creer que ni una agarró la puerta? ¿Habrá pensado es el portero? ¿Qué pasó? Capaz que sí. Qué buen servicio, ¿no? Claro. Está mejorando. Qué buen rol, claro. Así que bueno, me quedé con la puerta un rato. Bueno. Está bien. Alegraste el día. Pasaré a cobrar a fin de mes como portero de... Claro, por sostener la puerta. Pero hubieses, bueno. Hubieses puesto un vasito, entonces por lo menos que te tiren monedita. Por la próxima voy a llevar un vasito. Tenés que verle la beta, la ventaja. Pero como que se pierden esos códigos. Es verdad. Son códigos, por ahí son minúsculos, lo que te digo. Son mínimos. Eso de que, bueno, las señoras suben primero, las señoras con los bebés suben primero en colectivo. Ah, bueno, esa es otra. Cosas como que uno ya lo tiene naturalizado que debiera ser así, pero no pasa, Sí, igual que dar el asiento. Igual que dar el asiento. Todos empiezan a hacerse los dormidos, a mirar para el otro lado. Por la ventana. O sea que a mí lo que todo me hace pensar que Amaro, cuando sale con una señorita, es de los que le abre la puerta, pasa primero ella, después ingresa usted. Cuando le acerca la silla, ¿no? Esas cosas. Sí, le, sí. Le abre la puerta del auto y la dama desciende del mismo. Y sí, ¿no? hay cosas que no se deberían perder, me parece. Claro. Yo creo que no. Son pequeños detalles. Sí. Es verdad. Sí. De convivencia en cierto punto. Claro. Bueno, eso me recuerda ayer, que digo que a Romy le conté, que yo iba caminando por la vereda y una persona se le ocurrió sentarse en la vereda con un gran perro. Problema es que yo venía caminando por la vereda y el perro, obviamente, la vereda piensa que es territorial y el perro se me vino encima. No. Faltó poco para que me comiera el perro, pero se acercó la gente. Encima semejante perro, imagínate yo tratando de pelear para que el perro no me mordiera, que me con agarraba la fiera, zapatilla, claro. Una fiera, sí, bastante grande el perro. Pelear con la fiera. Menos mal que no era de esas razas rottweiler. No, era por ahí, pero bueno, era como una cruz así, pero era un perro grande. Bueno, no, después la dueña lo alcanzó, dice, ay, disculpame, me dice, bueno, pero el código de convivencia diría el perro adentro. Totalmente. Porque si no lo puedes controlar, no, puede morder. Y se naturaliza, y totalmente. En un punto se vuelve como algo, digamos, molesto para o dificultoso, ¿no? Para el otro. Sí, claro, porque después razón, aparece el disculpame, viste, así como cuando aparece, claro, porque a veces ni eso. Claro. Gracias, claro. Es verdad. Y bueno, estás indignado, bueno, sirve peor para el sol también para canalizar. Sí, estamos haciendo catarsis. Exactamente. Pero, viste, pero es verdad. Porque a mí lo que me pasó fue pensar que estos códigos como que se van perdiendo de alguna manera. Sí. Y si tenés razón vos con eso, con lo del perro, con lo del asiento en los colectivos, también. Sí. No se olviden, muchachos. Las cosas esas hay que hacerlas. Claro. La caballerosidad no se pierde. No, jamás. Bueno, aquí arrancamos. Es las 7 de la tarde con 10 minutos. Estamos hasta las 21, como cada domingo, aquí en Peor para el Sol. Estamos con Walter Fuentes en la operación técnica. Como siempre, contento, Walter, me parece, imagino, sospecho. Con la victoria del millonario ayer. Ah, sí. Lo gritó, me imagino que sí, que lo habrá gritado. Se lo ve relajado, ¿no? Como que, sí, se lo ve muy relajado. Sí. Así que bueno, felicitaciones, ¿eh? Parece que River ha repuntado y bueno, pero eso ya lo vamos a hablar con nuestra gente de deportes que está trabajando arduamente recopilando toda la información del fin de semana. Claro que sí. Bueno, hasta las 9 estamos aquí en Peor para el Sol. Empezamos con un poco de música, Walter, aquí en el 90.1 en FM Moreno. Con tos y todo, tengo la garganta como el ministro de trabajo, tomada. Está buena esa, soy ¿eh? Un tema ya. La pensé toda la semana. El silencio fue para que vaya el tema. Empezamos con Foo Fighters, ¿eh? Estaba Times Like This aquí sonando en Peor para el Sol. Ahí estaba Foo Fighters, con Times Like This. Bueno, arrancamos. 7 sí. ya y 15 minutos. Decimos los teléfonos. Dale, dale, dale. Quienes se quieren comunicar a Peor para el Sol tienen que llamar al 4666559. Repito, 4666559. Y si no, nos pueden mandar un mensaje de texto al 15 61 54 03 59. Así es. Bueno, en un ratito toda la información del deporte con Jorge Ayala. Las noticias vamos a actualizar en un ratito, ya acá nomás. Tenemos, por ejemplo, hoy, por supuesto, invitados en el día de hoy. Ya llegó el primero de nuestros invitados que está ahí aguardando. Enseguida vamos a estar charlando con él. Vamos a tener musiquita acá en vivo hoy, ¿eh? Así que sí, adelanto bien, eso nada más. Bueno. Así que la verdad que quédense, yo les aconsejaría que se queden ahí escuchando, ¿eh? Bueno, vamos. Estás escuchando. Estás escuchando. Peor para el Sol. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Bueno, momento de ir sabiendo cómo viene la mano en este domingo 22 de abril. Quiero decirles que se fue el año, ya está, olvídense. No, para, el 2012 ya pasó. Pará un poquito. No seas tan catastrófico. 22 de abril, ya está. Y bueno, si tenían pensado hacer algo este año, déjenlo para el 2013, ya. Pero nosotros nos habíamos puesto objetivos claro. para el 2012. No, bueno. No. Tenemos no que sé terminar. Si me da el tiempo, ¿no? Sí. ¿Llegaremos? Pero para noviembre tenemos que. Bueno, noviembre es mañana. Noviembre es mañana. Ya pasó, lo siento. No. Bueno, hay noticias, ¿eh? Vamos a ver de qué viene este domingo. Hay noticias. Bueno, hay más novedades sobre el tema de YPF, ¿eh? El oficialismo confía en que se va a aprobar la ley del traspaso para el 3 de mayo, ¿eh? Dice que el 3 de mayo ya hay traspaso. El jefe de bloque de diputados del kirchnerismo, Agustín Rossi, estimó que el proyecto para expropiar la petrolera se convertirá en ley en pocas semanas. Uh-huh. Y aseguró que se está trabajando fuertemente. Dice, se recupera el autoabastecimiento energético. Y Vudú, ¿saben lo que dijo? Dijo, no tenemos miedo, no dejaremos que nos callen. Así muy bien. Bien. De frente. Bueno. Y el gobierno le contestó a Macri. Lo acusó de evadir responsabilidades. Bueno, se sí. tiran con todo, te digo. Macri, lo de Macri, no me llamó la atención porque... Sí, es empresario capitalista. La verdad que con Macri ya Macri tenemos la capacidad de asombro ya, no, o sea, claro. no la tenemos más. No. Pero realmente este blooper que cometió con lo de YPF, sí, la ¿no? verdad que sí. Primero salió a decir... Sí. Que no, que es una barbaridad, que... Sí, ¿cómo se va a volver? Y después, a los pocos días, pensé, no, si yo fuese gobierno, lo mantendría como en el control del Estado, la verdad. No lo entendemos, ¿eh? Que se ponga de acuerdo, ¿no? No sé si... Cambiante. Claro, pasa que él tiene que esperar que lo aconseje Durán Barba, me parece, ¿viste? Ah, ahí está el tema. O viene Durán Barba con las encuestas, ¿viste? Ahí claro, le hace cambiar todo el. Claro, le tiraron la pregunta y el tipo no alcanzó a procesar, entonces largo lo pero primero. Pero es realmente un caso llamativo. Marketing político. Pero es un caso llamativo porque vos decís. Marketing político, está bien, pero todos tienen marketing total, político. El marketing sí. político está en todos. Sí, sí, claro. Ahora, pero es un caso terrible, ¿es? Sí. Y eso es debería ser. Extremo el de Macri. Es extremo el de Macri. Además, haya ganado 2 elecciones seguidas, la verdad. Sí, bueno. Una cosa de loco. después lo criticamos a Fito. Sí, bueno. Claro. Exactamente. Bueno, ahora un caso increíble. Bueno, los muchachos de UOCRA estuvieron como locos. Los gremialistas de UOCRA se enfrentaron a los tiros. En Florencio Varela, dos fracciones del sindicato de la construcción protagonizaron serios incidentes, 9 personas resultaron heridas y una de ellas quedó parapléjica. Hubo allanamientos en la zona y la policía secuestró al menos 4 armas de fuego. Así que, bueno. Tipo Epa. Lejano Oeste, ¿viste? Se armó como sí, un. Sí. Un pequeño... Se ponen nerviosos los muchachos, ¿viste? Jodidos los sindicalistas, ¿no? Se ponen nerviosos. Sí. Bueno, a 2 meses de la tragedia de Once y a la espera del inicio de las declaraciones indagatorias convocadas por el juez Claudio Bonadío, los familiares de las 51 víctimas fatales se reunieron en esa terminal ferroviaria con remeras que llevaban estampados los rostros de sus seres queridos, repartieron cintas negras frente a los molinetes de acceso a los andenes y colocaron macetas con corazones que llevaban escritos los nombres de cada una de los muertos. Durante la tarde los familiares continuaron durante esta tarde con actividades en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires. Quiero decir con respecto a esto, un dato que se conoció hoy, que los familiares que están organizados, familiares de las víctimas del accidente de Once, le pidieron a la AFA que los equipos de fútbol se dieran con remeras y con banderas en homenaje a las víctimas. Y Julio Grondona, el presidente de AFA, dijo que no. Con lo cual ha generado un malestar importante. Bueno, Grondona igual, viste, que a veces tampoco nos sorprende él con su actitud. Lo que pasa debería, ¿no? Ellos están representando un sector que quieren expresar eso y el tipo piensa en él, digamos. Claro. Como una vergüenza. Claro. Y además, no nos sorprende, pero la verdad que todavía seguir arrastrando con esas decisiones. Como... Y la verdad como que si fuese, no sé, ¿qué le va a hacer? Como que si fuese tan problemático para ellos, nada. Pero bueno, ¿qué va a ser? Acá les cuento esto que veníamos conversando hoy. A ver. La térmica bajó a 7 con la llegada de una ola de frío polar a la ciudad. Ya estamos en frío polar, ¿eh? El fenómeno afecta a la capital federal, a la región metropolitana y a varias provincias. En el servicio meteorológico prevén de ráfagas de viento y lluvia las condiciones que se mantendrán por lo menos hasta el miércoles y en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires la temperatura se acercará a los 0 grados. Bueno, hay que tomar recaudos. Amara usted la bolsa de agua caliente. Yo duermo con medias. Me voy a bañar con el sobre todo puesto, te digo. Claro, bueno, está bien. Romi, ¿alguna maña para dormir, para pasar el invierno? ¿Alguna maña? No, 600.000 frazadas encima. Claro. Medias y, bueno, un par de cosas de lana. Un par de cosas de lana. Sí, medias de lana, tejidas por la abuela, ¿viste? Para calentar. Bueno. Y esos son infalibles. Sí. Infalibles. Bueno, ¿nos vamos un poquito más lejos? ¿Más lejos? Ah, ¿a dónde? Si perdón, quieren, está... Sí, dale, vamos más lejos. Nos vamos a Francia. Hollande ganó y disputará el balotaje con Sarkozy. El candidato socialista François Hollande celebró su victoria sobre el presidente y postulante de la reelección Nicolás Sarkozy y se calificó como el candidato de todas las fuerzas que quieren cerrar una página y abrir otra. Además de agradecer a los candidatos presidenciales del Frente de Izquierda, Jean-Luc Mélenchon, y del Partido Verde, Eva Joly, por el respaldo abierto para la segunda vuelta. Por su parte, Sarkozy aseguró que afrontará el balotaje con confianza y desafió a Hollande a tener 3 debates antes de la segunda vuelta del 6 de mayo para debatir todo sin hipocresía. Mira, se tiene fe Sarkozy. Claro. Bueno, Hollande rápidamente aceptó un único cruce. El actual mandatario espera recibir los votos que hoy fueron para la candidata de extrema derecha, Marine Le Pen, quien quedó en tercer lugar. Bueno, balotaje en Francia. ¿Cómo es que especulan con eso? Porque Hollande le termina ganando a Sarkozy, entonces. Claro. No por mucha, pero... Claro, termina ganando. Y el otro tiene confianza y dice, bueno, los votos de la otra que no va como candidata, como vamos dos, va a venir para mí. ¿Qué cosa de Dios manipulación? Bueno. Nunca porque la gente me va a elegir a mí, no. Es porque, por descarte, me van a y votar. Y además, bueno, Sarkozy apostando a un voto de extrema derecha, como el voto a Le Pen. Sí, pero bueno. Esa sí la política. Bueno, ¿algo más? Lo último, que vuelven a aumentar los peajes de Capital Federal, va a costar 10 pesos en hora pico. El gobierno porteño lo va a publicar esta medida el próximo lunes, ahora el lunes, en el boletín oficial. El incremento será en promedio del 20% y afectará a los ingresos de la capital, las autopistas porteñas 25 de Mayo, Perito Moreno e Ilia. Así que, claro, bueno, las principales. Las principales. Es así. O sea que son todas, o sea, las principales, y tú vas a tener que pagar los 10 mangos y bueno, no importa. ¿Usted cómo sabe conducir a mano o nunca? No, está claro, se ve todos los amigos que no se conducen. Está muy chistoso, bueno, y nosotras nos reímos. Bueno, es la tos. Bueno, hay algunas noticias para este domingo 22 de abril. Enseguida seguimos con mucho más aquí en Peor para el Sol. Ahora vamos a escuchar un poco más de música aquí, un poco más de rock. Muy bien, parece, rock, dale. Para levantar, combatir el frío. Claro, qué mejor que La Renga y Panic Show. Ahí va. Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1, tu estación de radio. Muy bien, continuamos aquí mirando algunas fotos que pone la gente en Facebook, la verdad. Algunas son muy graciosas. Muy graciosas algunas. Qué maldad, qué maldad. Bueno, tenemos un columnista en el aire. ¿Tenemos un columnista en el aire? Hoy es el regreso de uno de nuestros grandes columnistas. Ya ni me acuerdo quién era nuestro columnista. ¿Cómo no se va a acordar? ¿Cómo quién? No se va a acordar? A ver, no sé. Usted no puede olvidarse de Ciro Pichi Guzmán. Nunca. Jamás. No. Y está en el aire, está escuchándonos. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo está? Hola, pibe. ¿Cómo le va? ¿Qué hace, pibe? Tanto tiempo, ¿cómo anda, Ciro? Bueno, bien, pibe. Bien, querido, bueno. ¿Qué es de su vida? Trabajando bastante, con algunos problemitas de salud. ¿Qué le pasa? Anduve con una gripecita y bueno, algunos viajes familiares. Bueno, tiene que cuidarse, Ciro. Bueno. Extrañábamos la voz. ¿Eh? Que lo extrañábamos su voz. Bueno, ¿cómo es su gracia, piba? Romina. Bueno, Pinto. Romina, bueno. Claro, bueno, vos. Muchas gracias, querida. Le quiero decir que los escucho con alguna dificultad, pibe. ¿Ah, sí? Bueno, a ver, vamos a ver si nos puede escuchar un poquito mejor. Bueno. A ver si levantamos un poquito el... Les agradezco otra vez la posibilidad que me dan de poder compartir la música y los conocimientos que uno puede tener con su estimada audiencia. Qué bueno, o sea que nos va a hacer conocer algún artista hoy. Exactamente. Qué bueno. De eso se trata cada uno de nuestros encuentros. Chico, ¿cómo es tu nombre, pibe? No se acuerda, Guillermo es mi nombre. Guillermo, bueno. Bueno, pibe. ¿Dónde está usted ahora, Ciro? Ahora estamos en la ciudad de Ituzaingó, pibe. ¿En Ituzaingó? Exactamente. ¿Qué tal, hemos venido a consultar a algunos proveedores de música. Ajá. Y bueno, uno se encuentra con amigos y termina charlando. Largo y tendido. Qué bueno. Está bien. Bueno, está cansado. Sí, se lo nota cansado. Está agotado. Sí, algunos, bueno, ya los años, pibe, son claro, casi sí. 40 años, pibe. ¿Casi 40 años? Exactamente. Pero es muy joven. ¿Qué está diciendo? Es un pibe. Bueno, si ustedes me permiten. No se le habrá caído una sota, ¿no? No, pero si usted ya me menciona la palabra sota, pibe, chico. O sea, voy a tener que comentar y hacer referencia de una famosa orquesta típica de tango. A ver. Que se llamaba casualmente la Sota de Basto. ¿En serio? ¿La Sota de Basto? Exactamente, que fue fundada por cuantiosos músicos, pibe, en el año del 65. Yo nunca escuché algo. Bueno, y era dirigida por Odulio Vicente Locumberri. ¿Qué apellido? No lo teníamos ese apellido. Un prestigioso pianista, director de orquesta, que, bueno, llevó adelante este proyecto. ¿Y usted? Bueno, esta orquesta fue muy reconocida en las noches del casino, en los bailes de trasnoche también, que se daban en algunos clubes nocturnos. ¿Usted tuvo la oportunidad de verlos, de escucharlos? Exactamente, hemos compartido y hemos entrelazado amistad con la mayoría de los integrantes. ¿Qué? Mire usted, ¿qué tal? Porque, bueno, la orquesta típica La Sota de Basto, pibe, se presentaba también con gran furor y éxito en todos los centros de jubilados clandestinos. ¿Clandestinos? Sí. ¿Clandestinos de centros jubilados? Que se hacían en los bailongos, hacia medianoche, y bueno, le daban el escenario a la orquesta típica de La Sota de Basto. ¿Y cómo era? ¿Qué pasaba en esos centros clandestinos? ¿Por qué clandestinos tenían que ser? Bueno, porque se dice que, bueno, algunos papeles estaban por demás en reglas. Entonces tenían alguna cierta cuestión oculta. Pero bueno, no vamos a parar en esta cuestión, pibe. ¿Pibe? Sí, lo escucho, sí, bueno, sí. Estamos acá, bueno, sí. A veces los escucho con dificultad, creo, ¿eh? Bueno. Pero, siguiendo, sí, contando con esta anécdota, pibe, lamentablemente la orquesta típica de La Sota de Basto se desintegra en el 73, algunos años más luego de su fundación, por culpa de alguna carta documento que recibió el señor Odulio Vicente Locumberri. ¿Una carta documento? Exactamente, porque se conoce que lo demandaba un cliente, reclamándole el pago de algunos premios. Porque acá tenemos que decir, pibe, también, que que el director de la orquesta era, además de buen pianista, era quiñelero clandestino. La tenía todas, digamos. Bueno, sí, se puede decir. Pequeños vicios, claro. Y bueno, así que con suerte. O sea que vio frustrada la carrera de la orquesta por su actividad. El Arcosta, exactamente, por su actividad como quiñelero clandestino. Qué lástima, ¿no? Que se tuvo que fugar del país. Bueno, exactamente, eso es lo que se dice en las crónicas dentro del tango, pibe. Pero, no sé, a mí me gustaría escuchar algo, ¿no? Claro, no. Bueno, ahí está el asistente que le mandé, pibe. Seguramente debe tener algún long play con los sonidos lindos de esta orquesta, así que lo escuchamos cuando ustedes no quieran. No, ¿qué long play? Long play. ¿Asistente? ¿Qué asistente? No, nada de eso. ¿No se hizo presente, pibe? No, pero otra vez seguimos con la misma historia. Usted no tiene que trabajar con gente responsable, Ciro. Pero está seguro, pibe. Sí, no llegó nada acá. Walter, ¿vos recibiste algo? No llegó nada acá, ¿eh? Que debe estar por llegar, entonces. Fíjate en la puerta, pibe. No. Ahora. Ciro. Debe estar por llegar, pero mientras tanto llega, les voy a comentar que alguno de sus grandes éxitos, pibe, sí, era un tango canción que se llamaba Negro el 23. Ah, bien, temática la cosa. Exactamente, después tenía una linda milonguita. Ahora, escúcheme, ¿sí? ¿Tenía letra Negro el 23? Exactamente, pibe. Y imagino era que cantada por el gran cantor de tango Enrique Salmuera. Trataba sobre alguna historia de ruletas. De ruletas y de timba, viste, pibe. Ah. Algún desamor, alguna historia de amor que se dio en una noche de timba. Claro. Mire usted. Bueno, después tenía el otro lindo tango más candombe que se llamaba Mate y Venga. Mate y venga. A mí me suena como raro. Nunca escuché hablar de estos exponentes. Bueno, eso porque son jovencitos, esta chica. Con esa cosa, claro. Pero bueno, le creemos igual, obviamente. Por supuesto. Bueno, pero si tenemos el inconveniente de la grabación, pibe, vamos a pasar a otra cosa. Bueno, a ver, pasemos a otra cosa. Tiene que continuar. Pasemos a otro tema, como dice Calamaro. Bueno, vamos a pasarnos y a pararnos puntualmente en el año 87. Sí. Para poder hablar de una agrupación vocal femenina que tenía por título Las Viudas Blancas. ¿Cómo? Exactamente. ¿Cómo? ¿Y eso? Las Viudas Blancas era un grupo vocal femenino, pibe, que andaba por los escenarios más grandes de la provincia en el año 87. Pero se conoce que, lamentablemente, 3 años más tarde, en el 90... conoce lo que es la separación, la disolución de la orquesta por algunos problemitas internos, personales, entre las integrantes. Chicas, claro, y es difícil. Pero, exactamente. Sí. Y se dice, según algunas fuentes cercanas, piba, sí, que la infidelidad sería uno de los más interesantes. Me parece que ese capítulo da para, te digo, un buen tiempo de charla. Exactamente. Yo no quiero apurar, pero tengo la tanda que le digo que me está acá, la tengo acá. Bueno, carcomiéndome el cuello, le digo. Bueno, pues entonces vamos a apurarnos si pueden cumplir con los avisadores, pibe. Muy bien, me parece perfecto que usted tenga tan claro el tema. Bueno, exactamente. Lamentablemente, entonces se suspende la actividad de esta agrupación, pero en esos poquitos años pudo grabar un solo CD, un solo material discográfico. Sí. Que tenía por título ¿Cuántas ganas? Bueno. ¿Cuántas ganas? Exactamente. ¿De qué hablaría, no? Y después, pibe, también de ese disco salen algunos éxitos. Como por ejemplo, una samba linda que decía, vos dormís tranquila, no más. Exactamente, después había otra linda chacarera que tenía por título ¡Qué lindo le queda el bigote! Bueno. Ciro, la verdad ¿cuánto amor? Bueno. Me causa mucha curiosidad, con lo cual lo quiero comprometer a que prontamente se apersone usted mismo. Claro, no demande emisarios. No manda, que después no cumplen con su palabra. No sé de dónde lo saca usted. Bueno, y nos acerque este material, así podemos disfrutarlo. Eso porque son joven, pero seguramente los padres de ustedes habrán escuchado esta linda pieza que tenía por título, esta era una chacarera que se bailaba mucho, pibe. Bueno, voy a preguntar, pero no sé. Bueno, pregúntale si conocen la chacarera de Las Viudas Blancas que tenía por título Se me aflojó el cuerito. No, esto, bueno, yo no lo puedo creer. Bueno, sí, claro. Bueno. Bueno, piba, entonces no tenemos el material. No ha llegado. Bueno, vamos a pasar a otra cosa, querido, estimado pibe. Bueno, métale, por favor, porque estamos complicadísimos con el tiempo, le digo. Bueno, entonces vamos a pararnos en el año 2005, pibe, para poder hablar de una linda agrupación formada por músicos argentinos y mexicanos, pibe. ¿Cómo se llama? Que se llaman Paté de Foix. Paté de Foix. ¿Sabe que me parece que...? De eso sí va y me parece que ha llegado, ¿eh? Ah, bueno, entonces llegó tarde, pero llegó, pibe. Y es una linda agrupación que va mezclando estilos como el tango, el paso doble, elementos del jazz también, pibe. Y fue fundada, como les decía, en el 2005. Uh-huh. Desde aquel entonces, pibe, fue una de las grandes agrupaciones que tomó escalonados éxitos, pibe, hasta que se convirtió en una de las bandas con mayor crecimiento dentro del ambiente musical latinoamericano y mexicano también, pibe. Bueno, Ciro. Bueno, y de ese, ahí seguramente le habrá llegado la música, pibe. Así es, así que si le parece, bueno, vamos a ir despidiéndonos con un poquito de Paté de Foix. Con un poquitito de Paté de Foix, espero que lo puedan disfrutar, pibe. Y bueno, ya vamos a cambiar de asistente. Bueno, por favor, le pido. Bueno. Le mando un saludo. ¿Cómo me dijiste tu nombre? Guillermo, pibe? Guillermo, Ciro. Bueno, Estevita, bueno. Bueno. Estevita, bueno. No. Cualquier bueno, cosa. Mucho cualquier. Pero esto fue, entonces, el aporte de Ciro Pichi Guzmán para que puedan conocer un poquito de música del mundo y la historia también, querido, ¿eh? Gracias, Ciro. Bueno, que tengan salud, pibe. Gracias, Ciro. Bueno, chao, piba, ¿eh? Bueno. fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar.

netamente social, netamente colectiva. Uh-huh. Pero bueno, es un proyecto que nació ahora ya un año y medio, dos años, con unas primeras canciones que yo empecé a componer en guitarra, una guitarra que tenía en casa, que es esta que tengo acá, que la tengo desde que tengo 10 años y la tuve abandonada ahí como 15 años y la volví a agarrar. Y bueno, empezaron a salir, a surgir canciones. Y bueno, la fui mostrando a distintos sí. amigos músicos, compartiéndola con gente amiga, con los programas de radio de gente amiga como ustedes. Y bueno, y hoy ya tiene, digamos, como te decía, un año y medio desde su primer canción a hoy. No sé si realmente es algo que va a seguir, claro. o algo que bueno, que hoy está acá y trato de disfrutarlo. Es como que está en construcción permanentemente, sí, ¿no? Sí, sí, permanentemente en construcción y tiene, digamos, lo mágico que tiene la música, que te permite, digamos, ir reflejándote en ella e ir encontrándote en cada canción, en cada poesía que uno escribe, uh-huh. En cada encuentro con un músico que te aconseja, que te hace un arreglo, que bueno, que se suma a grabar, a tocar y bueno, eso, digamos, es un momento de felicidad absoluta que, uh-huh. que me regaló la vida y que lo trato de cuidar y de compartir con la gente que nos quiere, ¿no? Uh-huh. Juan, ¿cuáles son los mensajes que transmitís mediante tus canciones, ¿no? ¿Qué valores querés expresar? Sí. ¿Cómo vivenciás eso? Bueno, yo me lo tomo, digamos, como te decía recién, ¿no? Es un proceso de aprendizaje y de conocimiento. Creo mucho en el valor de la canción. Me parece que bueno, no estoy atado a un género en particular. Creo que la canción, digamos, es sabia y tiene su vida propia y musicalmente creo en eso, ¿no? Creo en la existencia de una cuestión que es superior a la humana y que tiene que ver con lo rítmico, que tiene que ver con la poesía, que tiene que ver con lo artístico, que está por encima de cualquier género, uh-huh. de cualquier mensaje, digamos. Es algo como que está ahí, que hay que tratar de agarrarlo. Yo tengo la suerte de haber podido, digamos, sentir y emocionar con la música y no querer abandonarla, digamos, querer seguir atado a ella porque, claro. porque es digamos, una herramienta, ¿no? Es una herramienta. Y el mensaje que trato de dar cada vez que puedo es ese, digamos, el hecho del respeto a cada persona que se anima a agarrar una guitarra y hacer una canción, más allá de lo que quiera decir, de lo que quiera cantar, digamos, eso es algo ya muy personal. Yo me lo tomo como algo muy personal. Creo que, bueno, que es un encuentro conmigo mismo permanente, con cosas que por ahí leo o escucho después de un tiempo que escribí una canción y me llevo a ese momento de nuevo y uh-huh. trato de resignificarlo permanentemente y de ir puliéndolo. Es eso, es algo que está ahí, ¿no? Bien. A mí me resulta muy significativo el nombre, ¿no? Millones de dilemas. ¿Por dónde es que van todos esos dilemas? Bueno, cuestiones más existenciales, uh-huh. ¿no? Recurrentemente en mis letras por ahí van a escuchar la palabra Dios, la necesidad de bueno, millones de dilemas, un momento de la vida de uno en la que por ahí no encuentra un carril y justamente esos millones de dilemas, digamos, que hoy es la música, se transforman en un proyecto musical que te sostiene, ¿no? Yo soy una persona que no tengo una creencia religiosa, uh-huh. ni una práctica religiosa, y el arte es una cuestión religiosa, ¿no? Dios está en la música, si es que existe, digamos, Dios, yo creo que existe la idea, la concepción filosófica, ¿no? del Dios. Por eso es que, bueno, le canto un poco a eso, ¿no? A esos millones de dilemas que cada uno tiene, que son los que te motorizan, digamos, todos los días a levantarte, los nuevos acertijos que hay que descifrar. Claro, son como conceptos que cada persona va, digamos, corporiza o materializa según su forma, según lo claro. que le pasa, tanto lo que es los dilemas como la palabra Dios de repente, sí. o cada uno lo toma como le parece, digamos. Sí, ¿no? ni hablar. Digamos, hay gente que va a la iglesia claro. y mediante ese ritual, digamos, siente que su existencia, digamos, va hacia algún lado y en ese momento de buscar, yo encontré la música y bueno. La música es un carril, ¿no? Dios está ahí dando vueltas y la canción, digamos, nos enseña de nosotros y de los demás. y ese ritual es un ritual, el ritual de la música, de compartir, del poder tocar, del poder cantar, digamos, es algo tan ancestral y de tantos años que yo creo que tiene que seguir, digamos, vigente y lo tenemos que seguir sosteniendo. Así es. Bueno, sigamos sosteniéndolo. Queremos escucharte acá, Juan, tenemos que... Bueno. Ha venido con su guitarra, Juan, así que... Sí, así que eso ya es guitarra, seguro de... Esta guitarra es una guitarra, como les contaba, ¿no? La tengo de los 10 años y la tuve abandonadísima. Y cuando volví a la música, digamos, por decirlo de alguna manera, con Pablo del proyecto Paladín. Ajá, Pablo Galarini, sí. Lo recomiendo, también un amigo. Cuando él, digamos, me llamó, yo empecé a estudiar bajo. Bueno, pasó un año que toqué bajo y me acordé de la guitarra, la fui a buscar y ahí empezaron a salir las canciones. Así que bueno, no sé, vamos a tocar. Y bueno, podríamos empezar con la primera canción. Dale. Que se llama Ruego que la Luna, que está en el MySpace, la pueden escuchar. Y bueno, vamos a tocar esa. Dale. Yo, es la primera, ¿no? Con la guitarrita esta. Somos todos, Juan. Dale. Para vos estoy buscando, la verdad se esconde en cualquier cajón, esquivándonos un lugar secreto en otra dimensión del ciberespacio, llegará flotando en un rayo de sol, obnubilándonos, y le suplico al miedo que no nos vuelva a alcanzar y que nos deje en libertad. Ruego que la luna nos vuelva a reflejar y borre la oscuridad. Para vos está anidándonos para andar volando en otra dirección. La arena se desliza cayendo en un reloj, acelerándonos, y le suplico al miedo que no nos vuelva a alcanzar y que nos deje en libertad. Ruego que la luna nos vuelva a reflejar y borre la oscuridad. Y voy a buscarte cuando estés lejos, porque la luna se activa con el sol, y voy a rastrearte en los recuerdos que se fugaron a otra dimensión. Se fugaron a otra dimensión. Buenísimo, buenísimo, Juan, Ruego que la luna, Millones Ruego de dilemas aquí en vivo en Peor para el Sol. Bueno, y hablabas, Juan, recién de MySpace, donde la gente puede encontrar, sí, tu material. www.myspace.com/millonesdedilemas, todo separado por guión bajo, millones guión bajo de guión bajo dilemas. Perfecto, bueno, sí. una herramienta válida, ¿no? Para el músico, sí. También hoy, ¿no? Sí, hoy la realidad es, como hablábamos recién afuera de aire, la idea de sacar un disco y demás, como que cada vez cuesta, ¿no? Claro. Si uno se lo propone desde un lugar de independencia y bueno, y hacerlo todo a pulmón es sumamente difícil. Entonces, bueno, la llegada a la gente es mucho más directa a través de internet, ¿no? No hay que negar que las redes sociales como MySpace, como Facebook, como Twitter y todo eso acercan de una manera u otra y bueno, y es mucho más rápido, ¿no? Y efectivo. Sí, además también los hábitos de consumo también cambiaron y... Claro, exacto, sí, ni hablar. Yo igual a mí me sigue encantando comprar CDs, sí. Comprar libros. Digo, no hay que perder eso porque es lo más lindo que hay. Pero sí, es inevitable. Vamos a ver qué pasa, digamos. Ojalá algún día podamos sacar un disco y tener en la mano, digamos, claro. Un disco propio es como un material, digamos, que queda para toda la vida. Sí, sí. Pero bueno, hoy internet está ahí flotando en la virtualidad y bueno, es importante también agarrarlo, ¿no? Totalmente. Y Juan, ¿tenés planeado alguna presentación pública con Millones de Dilemas? Sí. ¿Tenés pensado? Sí, el sábado 5 de mayo vamos a estar tocando con amigos, con el ruso Sacheta, uh-huh. Que toca el bajo, con Pablo Ballarini de Paladín, que toca los teclados, con Mariano Mieres de Abre, también uh-huh. guitarrista de Pablo Pandolfo. Sí. Me va a estar ahí acompañando un amigazo. Y vamos a estar tocando, bueno, el sábado 5 de mayo en 1889, que es un barcito, es un bar de pizzas, que es donde estaba Off-Road antes, uh-huh. sobre Colectora, en autopista, entre el puente del Cementerio Colonial y el puente del Camino del Buen Aire, el Camino a la Ribera. O sea, se puede, los que van de Paso del Rey o de Merlo, pueden sí. ir por Camino a la Ribera y salen, digamos, al primer puente, tienen que dar la vueltita y volver por Colectora del lado, digamos, de mano a Luján está el bar. Ajá. Así que bueno, ahí vamos a estar el sábado 5 de mayo. El sábado 5 de mayo, sí. En 1889. Sí, pueden entrar también a Millones de Dilemas en vivo en el Facebook, que ahí está toda la data, la dirección, el mapita para llegar y eso. Así es. Bueno, sí. Aquí estamos compartiendo con Juan Pedro Mazas, quien está hablando con su proyecto, que está de alguna manera presentándonos su proyecto musical Millones de Dilemas, aquí en Peor para el Sol. Bueno, Juan, y contanos, a la hora de componer, ¿mirás más hacia tu interior? ¿Mirás más hacia la afuera? Sí, como hablábamos recién, la necesidad, ¿no? de escribir y de cantar muchas veces te lleva hacia adentro. Uh-huh. Es un camino que es muy lindo porque uno se empieza a conocer a través de las canciones, empieza a darse cuenta de las palabras que te andan rebotando en la cabeza todo el tiempo, que por ahí no las sacás, que las tenés porque, bueno, en la rutina diaria no tenés el tiempo, no te dedicás a parar dos segundos y a pensarte a vos. Y bueno, y muchas veces también hay cuestiones particulares que te hacen escribir, ¿no? Que cosas que pasan en el afuera que te hacen escribir. Es inevitable, digamos, que el artista, bueno, llamarme artista a mí mismo. Sí, cómo no. ¿Cómo no? No me gusta, obvio, mucho. Tenés canciones, sí, compuestas, ¿cómo que no? Sí. Bueno. El artista, como yo, siempre, digamos, es inevitable que tiene que tener un anclaje en el afuera, ¿no? Porque si no, se te termina tornando. Claro. La realidad es que yo hago música, la música que la hago para mí, ¿no? Es un poco por ahí un concepto un poco egoísta, pero la hago por una cuestión de necesidad absoluta. O sea, yo estoy en mi casa y estoy sentado en la computadora o en cualquier lado y la tentación de la guitarra es inevitable y de escuchar música y de buscar música nueva y me compré un xilofón y buscar melodías en el xilofón o... En fin, la realidad es que sí, adentro nuestro está lleno de canciones y llegan las canciones desde la afuera también, ¿no? Claro. Es como una relación dialéctica permanente entre el afuera y el adentro. Así que eso, sí, de las dos cosas, ¿no? Me nutro de las dos cosas. Sí, bien. Ni hablar. Bueno, Juan, la verdad es que te queremos agradecer por este rato que has compartido con nosotros. Nada. Bueno, esperemos que vayan a verlo a 1889. Sí, están invitados, vengan. Sí, la verdad que las letras muy lindas y tenemos que empezar a pasar temas acá, dale, en la radio. Ya les dejo ahí eso que traje hoy. Pásenlo cuando quieran, un placer, un orgullo, muy realmente. Gracias. Muchas gracias. Juan Pedro Mazas aquí, Millones de Dilemas. Escúchenlo, en MySpace lo pueden encontrar, Millones de Dilemas. Acuérdense, Millones de Dilemas, en Facebook también.

Estamos escuchando el tema Ardimos de Estelares, un tema que, bueno, viene a cuento de este momento del programa. Exactamente. Porque, sí, bueno, es parte de una banda de sonido de una película llamada Caño Dorado, la película que hemos conocido el año pasado, dirigida por Eduardo Pinto. Y bueno, justamente Eduardo Pinto, el creador, el director de la película, está aquí con nosotros. Justamente, ¿qué tal, Eduardo? Gracias. ¿Qué tal? Por ¿cómo venir. Andan? Bien, todo bien, acá andamos. Bueno, bueno, gracias por invitar. No, por favor, por favor. Y bueno, acá me cuentan las chicas que es una escena importante de la peli, está musicalizada con esta canción. Sí, sí, es una escena bastante fuerte y en la historia, en la trama de la historia, es un momento importante. Uh-huh. Que, bueno, donde se consume o donde pecan, uh-huh, entre comillas. Los protagonistas. Sí, los protagonistas. Y ahí, a partir de ahí, la película se pone más difícil, ¿no? Más espesa. Uh-huh. Cani, ahora vamos a contarle un poco para la gente que no la pudo ver. Es la historia de el Panceta, ¿no? Es el personaje. Que, bueno, trabaja en una especie de fábrica de, sí, de caños. Sí, sí, sí. Un poco la película es la historia de un obrero metalúrgico, pero un joven, uh-huh, obrero, un chico de 30 años que trabaja en una fábrica metalúrgica, pero a la vez tiene en su casa un taller de herrería. Sí. Donde empieza a fabricar, casi como un juego, empieza a fabricar armas, de estas armas que se llaman tumberas o pajeras, que son, uh-huh, que se construyen con caños, y empieza a vender las armas, así inconscientemente, en un barrio, en una villa. Y bueno, entonces la película cuenta estos tres días de locura del personaje, donde ingresa a un mundo que no conoce muy bien, que es un mundo de oscuro y marginal. Y bueno, y ahí va la película, ¿no? Uh-huh. Película que, bueno, que es tu último film. Sí. Bueno, pero recordemos que también tenías previamente realizadas Palermo Hollywood, sí, Dora la jugadora. Sí. Bueno, el documental sobre la vida de Miguel Abuelo, sí, o el día a día. Uh-huh. ¿Hay algún hilo conductor dentro de estas películas que vos fuiste haciendo? Y mira, yo creo que sí, que yo pienso, ahora ya estoy pensando en un par de películas más, ¿no? Pero yo creo que sí, que la obra, de en este caso, de un cineasta, uh-huh, son, cada película podría ser un escalón, un, uh-huh, eslabón de una cadena de una serie de películas, ¿no? Y la obra en sí, tal vez sean las 5, 6, 10, 20 películas que uno pueda llegar a filmar. Yo creo que están relacionadas, que tendrían que estar relacionadas. También hay películas, otro tipo de películas que vienen más de encargo o, uh-huh, o son como productos, bueno, en Estados Unidos los directores los contratan para dirigir películas. Claro. Acá en Argentina a veces suele pasar, a mí de alguna forma me pasó también con Palermo Hollywood, que es, sí, una película que me gusta, que la quiero, pero también es una película donde yo fui un director contratado. Ajá. Y le di mi look al libro, ¿no? Al guión. Ajá. Igual la quiero. Claro, igual, claro, la quiere. Claro, es distinto elaborar un guión propio que un guión, digamos, ¿no? Sí, es distinto. De otra persona. Sí, sí. Igual creo que ahí tenemos que, en cuanto a la cinematografía o a los directores, me parece que ahí hay que crecer un poco, porque también es real que el tipo que escribe, el escritor, es escritor. Claro. Y acá nosotros los directores queremos hacer todos, queremos hacer, escribir el guión, producir, y es muy difícil. Entonces está bueno también abrir alguna puerta a que ingresen los escritores, ¿no? Escritores de guiones, que no es lo mismo escribir un guión que escribir una novela. Se acercan, ¿no? Pero no es lo mismo. Entonces creo que ahí hay que crecer un poco y abrirle esta puerta. El cine es un arte comunitario. Claro. Claro, está el director como cabeza, pero después es una suma de talentos y de artistas que hacen a la obra, ¿no? Pero acá es como está muy muy popularizado y muy establecido que la película, sí, es la obra del director, sí, digamos, desde el guión, desde, sí, todo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pero bueno, hay que como transitar. El caso de la película de Campanella, la película está basada en una novela, ¿no? Y también tiene su fuerza. Sí. ¿No? Claro, El secreto de sus ojos. El secreto de sus ojos. ¿Cuáles son las posibilidades que te ofrece crear tu propia película y sobre qué tipo de personajes se trabaja, ¿no? Porque, sí, son personajes que les pasan, sí, demasiadas cosas, sí, y representan una parte de la sociedad, sí, ¿no? Que muchas, sí, veces resulta ser la parte excluida, ¿no? Sí. ¿Por qué te volcaste especialmente a esos personajes? Sí, está bien, siempre me lo preguntan y yo sin darme cuenta me fui como volcando, tal vez. Yo creo que tiene que ver con mi origen del Gran Buenos Aires. Yo soy de Moreno, hace 20 años que vivo en el centro, pero digo, mi origen cultural está acá. Y en el caso de, bueno, me gustan esos personajes, aquellos personajes como más borders, aquellos personajes que no tienen tanto tratamiento, ¿no? Son personajes, por lo general, el cine argentino apunta a conflictos intelectuales de personajes escritores o gente diferente a la común, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho este tipo de personajes como más, como decía, más borders, más de personajes que no están tratados o no son tenidos en cuenta. Por ejemplo, en el caso de Panceta, yo digo, es un delincuente. Si vos agarrás la película, claro, es un delincuente, ¿no? En el noticiero te dicen, bueno, atraparon a un chico, que en realidad nació así la película. Habían reventado una casa de un herrero y bueno, y era un tipo que vivía con su mamá, era un tipo común y corriente. Me interesa eso, como humanizar al delincuente, humanizar al border, por ejemplo, en el caso de Dora la jugadora, que es una jugadora compulsiva que juega, la película muestra, termina de contar por qué se transformó en una jugadora compulsiva. O sea, me gusta como retratar esos personajes. Sí, lo que pasa es que también un poco ahí entra a jugar también el tema de la mirada de cada quien, digamos, ¿no? Sí. Vos decís personajes border, pero border sí. Es para algunos, tal vez para totalmente. Para quienes viven esa realidad no es nada border. No, total. Y además uno vive una realidad y uno no tiene la receta de la vida, ¿no? Uno la va transitando y me gustan que mostrar estos personajes y de alguna forma, como decía, humanizarlos y acercarlos a la gente, ¿no? Algo que me pasó con Caño Dorado, sí. Yo la pude ver dos veces, tuve la fortuna de poder verla dos veces. Y la primera, bueno, uno se centra en la historia, y me pasan con pocas películas, pero me pasa que en esas dos veces que la miré vi cosas distintas, sí. Y pude descubrir cosas distintas en eso, como la sí. Primera es la historia, me parece la segunda, estas simbologías que tienen, bueno, con lo que tiene que ver con lo religioso, con estas figuras como el Gauchito Gil y demás, sí. Y la esta conciencia también que anda de un encapuchado por detrás del personaje principal, que sería, ¿no? Esta conciencia. ¿Y te pasa eso con tus ojos, que cuando la ves le vas encontrando más cosas? Sí, para mí, Caño, yo no sé si voy a hacer... vean, tengo un par de ideas de película, no sé cuándo las voy a filmar, calculo que dentro de poco, pero digo, Caño es una película especial, porque es una película que está como muy trabajada, está muy pensada, es una película que pasó por distintas capas de estuvo a punto de no filmarse, estuvo a punto de filmarse con plata de Estados Unidos, estuvo a punto, o sea, pasó por distintos conflictos, pero al final quedó esta película, que donde yo tuve mucho tiempo para pensar cada plano, para dibujar, para asignarle colores a los personajes, para trabajar esta simbología que tiene que ver un poco con, no sé, con la pintura, se relaciona a la película, tiene como una capa que es como pinturas, tiene, no sé, el personaje de la chica es el color rojo, el personaje del chico es el celeste, pero es el celeste por la Virgen de Luján y la chica es el rojo por el Gauchito Gil. O sea, hay todo un trabajo que lo fui haciendo porque tenía tiempo, ¿no? Y trabajé, por ejemplo, el storyboard lo hice con un pintor, con Hugo Martí, que es un pintor mendocino buenísimo, amigo de los Caramelos Santos. O sea, entonces me fui como nutriendo de artistas y fui y aproveché cada fotograma para contar. O sea, eso me parece que lo importante es no ir a ir, no. Tenés que estar todo de alguna forma como pensado. Después también la película tiene como otra capa de documental, ¿no? Tiene una cosa así de medio documentalosa que eso también traté como de respetarlo y de robarlo, de filmarlo, ¿no? Claro. Y bueno, y además lo que veo es donde lo filmaron, la escenografía es muy real. Digo, ¿cómo fue tener el acceso, digamos, a poder filmar en este lugar, poder también convivir? Porque seguramente es convivir con la misma gente todos los días. Bueno, eso... el productor de la película, Omar Jadur, vivió también, es una persona del Gran Buenos Aires, vive en Bulón y conocía la zona de Don Torcuato, del barrio San Jorge, porque uno de los actores de la película vivió en el barrio San Jorge. El barrio San Jorge es un barrio que era en Don Torcuato, que es donde nació Riquelme. Y es un barrio, bastante fuerte, pero bueno, nosotros pudimos ingresar al barrio a partir de Alfredo Bertazzoni, que es el actor, y fue como mi contacto o mi consultor, para que la película siempre tenga un tono realista y de respetar la cultura del barrio. Entonces pudimos ingresar al barrio y filmar durante 2 semanas, pero para eso tuvimos que ir durante 2 años antes, ir periódicamente, hablar con la gente, hicimos un casting, la película después se paró, la gente nos quería, no confiaba en nosotros, tuvimos que volver, y bueno, fue todo como un trabajo que fuimos haciendo. Claro, sí. Bueno, y también la película hablabas de los colores, ¿no?, que se le asignaban a los personajes, sí. Y demás. Otra de las, me parece que le das importancia también en la película, es a la banda sonora, ¿no? También sí. Porque sí. Veo que hay bandas de rock, sí, nacional. Sí. ¿Cómo es la selección? Sí. Bueno, un poco esta película, no sé por qué, pero bueno, empecé siempre bueno, todas las películas, tanto la música para mí es como muy importante. Mm. Alguna vez tuve una banda de rock vivo, también filmando videoclips. Por lo tanto, la música, me encanta la música y el género rock. Entonces, fui como convocando artistas, a Piti, a los chicos de Caramelo, Santo, a los Estelares. Son todos amigos que de alguna forma aportaron sus canciones para la narración de la película. Y sí, es como decís, la película tiene... Bueno, en Mar del Plata recibimos un premio justamente por eso, por la propuesta visual y sonora de la película. Bien. Que es una propuesta diferente al cine que se ve acá en Argentina. Y también cada sonido, cada canción siempre está trabajando en la narración. Te, ¿no?, ayuda a contar también. Me ayuda a contar, que ese es la herramienta, eso es el objetivo del director, contar una historia, sea chiquita, grande, pero siempre cada sonido está contando, ¿no? Y trabajamos durante la edición de imagen, fueron 4 meses. O sea, la película, lo que está contando. Hubo escenas que quedaron afuera, que ahora me quiero matar, pero digo, eran escenas que eran buenas, pero no funcionaban en esta cadena, ¿no? Claro. Entonces quedaron afuera. Pero está todo como pensado y está todo trabajado. Eduardo Pinto es quien está hablando con nosotros, él es cineasta, bueno, director entre otras películas de Caño Dorado, su última producción. Y bueno, hablábamos también de la música de la película y hablaba él de Piti Álvarez, de Intoxicados, que está en la película, y vamos a escuchar un poquito también parte de la banda sonora de Caño Dorado. Esto es Intoxicados y Un Secreto. La esperanza es algo que no comparto, y tal vez sea por la ideología que tengo. Pero no juzgo ni estoy en contra de los que la predican ni de los que la necesitan. Mentir en nombre del amor no es malo, porque tal vez eso retrase la tecnología de alguna forma. Que el sol esté contigo, Carl, Carl, Carl. Si cada uno de nosotros no anhelara lo que tiene el otro, no existiría la violencia. No existiría el odio. Si cada uno de nosotros se ganara la vida con esfuerzo y trabajo, no existiría la vergüenza que tus hijos te llamen vago. Si me dejaran plantar lo que quisiera en mi pedazo de tierra, yo no iría preso por fumar de esta hierba. Y si cada uno de nosotros no molestara al que tiene al lado, no habría tanta policía y yo no estaría armado. Tengo un secreto que quiero compartir, que alguien mirándome a los ojos me dijo una vez. El ser humano está condenado a ser feliz. El ser humano está condenado a ser feliz. Y nadie lo podrá parar. Ya nada lo podrá parar. Tengo un secreto que quiero compartir, que alguien mirándome a los ojos me dijo una vez. El ser humano está condenado a ser feliz. El ser humano está condenado a ser feliz. Nada lo podrá parar. Nada lo podrá parar. Nada lo podrá parar. Ya nada lo podrá parar. El ser humano está condenado a ser feliz. El ser humano está condenado a ser feliz. Nada lo podrá parar. Nada podrá parar. Don't worry. They'll be perfectly happy forever. Don't worry. Nobody can stop it. Nadie lo podrá parar. Nadie lo podrá parar. Nadie lo podrá parar. Ya nadie lo podrá parar. Nada lo podrá parar. Bueno, estamos escuchando Intoxicados, hay parte de la banda de sonido de Caño Dorado. Bueno, estábamos hablando con Eduardo esto, cómo fueron esos dos años de los que él nos hablaba, de que tuvieron que estar con la gente ahí del barrio, en donde se filmó Caño Dorado. Bueno, un poco para generar un vínculo, ¿no?, con la gente, que es primordial. Sí, fundamental. Eso era como ser concientizarlos de que iban a participar de una película, de una... Bueno, una obra de arte, a veces no queda una obra de arte, pero en este caso, o sea, concientizarlo y decir, bueno, van a ser partes de un relato, de una película, de una obra. Porque además, el ser eso, el ser cuidadoso, porque estás filmando en su lugar, claro, en su barrio, en sus casas, ¿no? Es como muy importante eso. Sí. Bueno, y para mí un punto importante era no... A ver, ves Canal 13 y esto es mi villa, ¿no? Entonces, claro, para mí no me importaba la villa, o sea, el entorno no me importaba. Totalmente. Yo lo iba a retratar como una mirada. Claro. Lo que me importaba era lo que le pasaba al personaje y no acentuar ningún tipo de miserias. Claro. O de, ¿no? Eso, y creo que eso está logrado. Es verdad, eso estaba. Pero, ¿y encontraron resistencias al principio? Bueno, de alguna forma, pero siempre, o sea... El barrio estaba dividido, una parte estaba con Alfredo, que lo cargaban, le decían Robert Delirio, porque Alfredo iba... Robert Delirio. iba a actuar. Alfredo fue nuestro contacto con el barrio, entonces él era importantísimo para mí. Claro. Alfredo nos presentó a los poronga del barrio, a los dueños del barrio, que eran realmente pesados, ¿no? Y hicimos un asado, esto para mí fue importantísimo, hicimos un asado un sábado al mediodía... y estábamos a 10 días del rodaje o a 2 semanas. Sí. Entonces fuimos, comimos un asado, unas faldas ahí, y en un momento vino uno que era el dueño del barrio, vino con una mochila, la vació sobre la mesa y sobre la mesa quedaron armas. ¿Sí? Y él nos dijo, bueno, yo los voy a ayudar a hacer la película, estas son mis herramientas. Claro. Y dentro de esa mochila, y yo acá dije, bueno, acá la película tiene sentido hacerla, dentro de esa mochila sacó un caño. Claro. Sacó un caño. Y no solo lo sacó, sino que lo sacó y disparó, ¿no? Y entonces yo ahí dije, bueno, esta película tiene sentido hacerla, ¿no? Claro. Y dijo, yo el caño lo uso porque es mi última arma. Entonces después, Adrián, que era este personaje, a los dos días, tres días, cayó preso. Claro. Y nuestra protección desapareció en un punto, en el barrio. Porque aquel que nos iba a cuidar... Pero bueno, nada, pudimos filmar, no tan tranquilos, pero... Se pudo terminar de filmar, sí. Bueno, increíble, la verdad. Bueno, y hablabas también de una etapa que tuvo la película de Parate, sí, por el tema de financiación. ¿Cómo es el tema de para un cineasta, un director de cine, salir a buscar de repente... quién te financie tu proyecto? Sí, ahí creo que uno tiene que, en el caso mío, tiene que experimentar o salir, conseguir productores es parte de dirigir también, en un punto es tan importante. Entonces fue difícil, no tanto tal vez porque yo había hecho Palermo Hollywood. Claro, ya tenías previamente. Claro, y fui a un par de festivales importantes con la película, entonces, por ejemplo, apareció un productor español que le interesaba, entonces fue... los productores estaban, pero se demoró un tiempo. Fue una etapa difícil, que es normal en el cine argentino. Y cuando empezás de repente para uno una persona que está con su primera película de repente, ¿qué podrías aconsejarle? Como bueno, para... hoy por suerte el Instituto de Cine está bancando películas. Tenés posibilidades de presentar proyectos. Y también tenés posibilidad de presentar proyectos para televisión. Ah, sí, que hay, ¿no?, muchos. Se abrieron concursos. Pasaron muchos al aire. Sí. Entonces, yo recomiendo escribir, mirar muchas películas, escribir siempre, estar siempre generando y tratando de darle vida a los proyectos. A los proyectos hay que como que inflarlos y hay que darle, hay que soplarlos siempre, porque si uno no los empuja, se caen. Entonces, siempre está bueno proyectar. tener tres o cuatro posibilidades y hacerlas crecer en el tiempo libre, porque uh-huh. cuando vos trabajás, claro. Tenés que laburar, pero digo, uh-huh. en el tiempo libre tratar de siempre como de estar generando y de tener dos o tres proyectos como en paralelo, ¿no? Y después uh-huh. un poco se acomoda y bueno. Bueno, vos sabés, Eduardo, que me parece que tanto tu obra como la de otros directores contemporáneos tuyos, esto se viene viendo a partir de los 90, uh-huh. ¿no? Estañaro uh-huh. y demás. Como que se está generando una especie de obras que van a quedar como crónicas de un tiempo, ¿no? Uh-huh. Me parece, ¿no? ¿Qué piensas al respecto de eso? Sí, yo creo que el arte, bueno, es un testimonio, ¿no? De una uh-huh. época, de un lugar, en este caso el cine, y creo que el cine argentino a partir de los 90 hubo como un recambio generacional. Y sí, hay obras que van a perdurar, no sé, hay las películas de Lucrecia Martel, me parecen uh-huh. súper interesantes, que realmente yo estuve en festivales y me hablaban de Lucrecia Martel, sí. O sea, y bueno, entonces realmente son personajes que hacen un cine diferente y súper respetable de afuera. ¿Y te parece que cuentan la Argentina de estos últimos 15 años? Bueno, hay de todo, me parece que sí, que hay un grupo de directores que se encargan de hacer un aporte cultural. No sé, uno ve a Bayay, la uh-huh. película de Spinner, que puede estar buena o no, pero la película culturalmente nos representa. Y eso está bueno, ¿no? Que se empiece como a contar historias de la Argentina, ¿no? Y más federales, tal vez. Totalmente. Bueno, proyectos para futuro inmediato... Sí, estoy ahí con un par de películas, uh-huh. con un par de películas y estoy escribiendo, tengo una película ya está escrita y estoy como cerrando con productores, ahora que ya Caño ya pasó, uh-huh. Y estoy escribiendo otra historia que, bueno, estoy contento y, bueno, calculo que en un par de años estaré, o en un año y medio puedo estar filmando. Buenísimo. Sí. Bueno. Eduardo Pinto ha pasado así aquí por es. Nuestro programa. Es mi hermanito. ¿No? Gracias. Bueno, hermanita. Me emociono, lo voy a decir. ¿Cómo no lo va a decir? ¿Cómo no lo va a decir? Hermano acá de Romina Pinto, nuestra compañera. Compañera. Bueno, así que, bueno, director de cine, periodista. Sí. Bien, la familia Pinto. Sí, muy bien. Actor. Hay un actor. Tenemos también, ¿no? un hermano actor, Pablo Pinto, Pablo. Que sí. también lo vamos a invitar. Sí, tiene sí. también cosas para contar. Sí, bueno. También aparece en las películas, vimos ahí, sí, bajar sí. de policía, así. Sí. Como bien patovica. De verdad. Así que bueno. Bueno, Eduardo, muchas gracias, ¿eh? Dale, gracias por invitar, Romy. Bueno, gracias a ustedes. Por favor, por favor. Dale. Vamos a la tanda y seguimos con más Peor para el Sol. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. Entre flores y floresta, una estación chiquitita. Todos los miércoles a partir de las 22 horas en FM Moreno, tu estación de radio. La neurona. Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios permitirá que los pueblos originarios puedan tener sus propios medios de comunicación. Este proyecto de ley incluye nuestro derecho, pero no como una reserva, como una agrupación o una reducción, sino como pueblos originarios. Curruf Nahuel, pueblo originario mapuche. Y esa propuesta, esa inclusión la elaboramos nosotros, los pueblos originarios. La elaboramos los periodistas, los comunicadores indígenas que nos reunimos y le planteamos esto al CONFER y el CONFER lo anexó a este proyecto de ley. Es decir, que no es un proyecto K. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario. Una copa derramada. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1, estación de radio. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Peor para el sol. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Sexy y barrigón. Una suma de virtudes que escasea. Soy lo que el mundo quiera. Cada jugada que sueño se hace realidad o pareciera. ¿Te parece? No sé qué les pasa. Esas voces es ahí. Esas risas por ahí. No entiendo, no entiendo. Bueno, continuamos en Peor para el Sol, momento deportivo, evidentemente, como sí, la sí. Música lo marca. ¿Cómo les va? Bien, ahora robamos los micrófonos nosotros. ¿Cómo? Ahora los micrófonos son nuestros. Ah, bueno. O sea, ustedes me están diciendo que me corra, me están desplazando del claro, estudio, sí. ¿No? Claro, una especie de... Anda tranqui, Romy. Nosotros nos encargamos. Bueno. Hay una cuestión de confianza, porque para dejar el micrófono así como libre de claro. Columnistas deportivos, es creemos que ustedes vienen con la posta. Claro. Así nomás. Toda la data. Nosotros venimos. Bueno. Después lo otro vemos. Hasta claro. La radio llegamos. Está bien. Bueno, cuéntanos, chicos. Estuvieron viendo partido hoy, fue una jornada de partidos. Pobre San Lorenzo. Muchos partidos San Lorenzo que... Se perdió de ganar dos puntitos más, que está lo necesita y mucho, está peleando ahí por la promoción. Lo empataron el partido en el último minuto del segundo tiempo, ahí cuando se terminaba. Le marcaron el 1-1. Oh. Qué bronca. Y la verdad que sí. Qué bien, Romy, atenta con el fútbol. ¿Viste? Sabe todo la No, data, porque hoy mi hermano estuvimos comiendo un asado en casa y es fanático de San Lorenzo y estuve viendo partido. Claro. Así que bueno. Yo pensé que se había puesto las pilas. Porque... No, realmente no. Fue de casualidad, digamos. Está como nosotros que decimos que vamos a cambiar, no vamos a hablar más de fútbol, pero mentimos. Nosotros siempre hablamos de fútbol. Sí. Ella dice que va a empezar a ver los partidos. Sí, bueno. Pero igual ustedes de alguna manera me van como puntualizando las cosas que hay que prestar atención en el fútbol. Por lo menos ayudan de esa forma. Claro, como el partido determinante que se está jugando ahora, que es el de Boca contra Belgrano. Perdón, contra el de Belgrano contra Boca. Ah. Porque Belgrano está jugando de titular. De local. ¿Qué te pasa? No sé, es que recién llego de jugar a la pelota yo también. Ah, que claro, entonces soy viene un chico todo deportista. Acá local. Preguntan, claro, de titular, claro, titular o local, decían. De titular y local. De las dos cosas. De todo. Se emprenden todos. Sí, sí, sí. Bueno, así que Boca viene así como, ¿no? 1-1 ahí medio complicado, ¿o no? Sí, Boca empezó perdiendo con un gol de Matías Jiménez, el ex Boca justamente. Sí. Le marcó el primer gol. Que Jiménez siempre le hace goles a sus equipos, ex equipos parece. Tiene ese talento. Le hizo un gol a Tigre, que también jugó ahí, sí. Y ahora a Boca. Parece que solo contra esos equipos va a marcar, porque es su segundo gol en su carrera. Hablando de Tigre, sí. Esta fecha número 11, el primer partido que se jugó el viernes fue el de Tigre, que ganó 1-0 a Olimpo. 1-0 también ganó Colón contra Argentinos Juniors. Vélez y Lanús empataron 0-0. Y Atlético de Rafaela le ganó 3-2 a Estudiantes. Racing le ganó 1-0 a San Martín con nuevo DT. All Boys 2-1 le ganó Unión de Santa Fe. Banfield y San Lorenzo, como dijimos anteriormente, empataron 1-1. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué es un sketch esto? No entiendo. No sé qué pasó. Ahora aparece Susana. Bueno, Belgrano. ¿Qué? Silencio. ¿Qué les pasa? Bueno, yo confío en que tienen los resultados, ¿no? Sí. Ah, bueno, Belgrano y Boca están empatando 1-1 ahora. Para un poquito. Perdón. ¿Por qué nos quedamos tildados? No sé. Es una especie de cansancio y nos las comparte de Walter. ¿Por qué la comparte? ¿Qué comparten? ¿Qué comparten ustedes? No claro, sé. Porque nosotros acá compartimos claro, radio, pero ustedes claro, no sé qué estarán haciendo por ahí. No, nada, mejor no digo nada. Porque Walter lo prendo fuego, si no. Ya lo prendió fuego con decir eso. Está colorado. Tiré la bocha, la dejé picando, ya lo sé. Bueno, vamos a hablar un poco del B Nacional. A ver. Falta un partido. Un partido de la primera, que se va a jugar mañana día lunes Arsenal News, que es determinante también por la punta. News y Boca están ahí con 20 puntos. Y bueno, Boca está jugando ahora, está empatando. Y News juega mañana a ver cómo sale ese partido, para ver quién queda puntero o cómo sigue la tabla de la punta de la tabla de posiciones. Bien. Bueno, ahora sí que me quedo colgado la B Nacional. A ver. Partidazo sí. De Aldosivi contra Huracán. Huracán que viene muy mal, pero muy mal. Le ganó Aldosivi 5-1 sobre Huracán. Rosario Central, que se prendió ahí arriba, está tercero, le ganó 1-0 al Deportivo Merlo. Defensa Justicia ganó igual 1-0 contra Boca de Unidos. Y River, el partido de la semana tan esperado, este partido, le ganó 1-0 con gol de Trezeguet a Instituto, que sigue puntero igual, pero sí. Ahora le cortó distancia. Está a solo un punto de el octavo gol de Trezeguet. Muy lindo gol, me gustó mucho. En 11 partidos. Agregado de Walter, dijo 11 partidos. Claro, me pasó la data recién, Walter. Como es, lo que te iba a decir, River que le ganó al puntero del campeonato, de Instituto, que tiene muy buen equipo. Sí. Mucha garra, mucha alma, Instituto, para jugar en los partidos, que lo destaco mucho. Es muy importante eso para jugar en la B Nacional. Claro. Aparte de tener muy buenos jugadores, tenés que tener mucha alma. River lo está haciendo muy bien. Sí. A diferencia de Instituto, que lo está haciendo mejor, por algo es el puntero de este campeonato. Claro. Muy bien. Bueno, igual Instituto viene bastante mal estos partidos, no pudo ganar. Sí. Ganó hace dos semanas, pero sí. Agónicamente ahí en el último minuto sí. Jugó mal ese partido. No le viene muy bien. No viene bien. Pero bueno, está puntero, hay que ver cómo le va con la maravilla que tiene Dybala. El niño maravilla, dicen. El que quiere irse a Boca. Quiere jugar en Boca. Declaró él que es hincha de Boca y quiere jugar en el club de el campeón. Yo que el señor presidente de Boca le abriría las puertas. Es muy bueno, Dybala. Sí, es un crack. Encima 18, 19 años, ¿no? Podríamos ser nosotros. Podríamos ser nosotros que estaríamos jugando ahí, pero nosotros lo relatamos, que también está bueno. Pero... podríamos ser nosotros, sí. Que ustedes ven su fantasía realizada con este muchacho. Claro. Bueno. Vamos, pibe. Bueno, los partidos que siguen son... Gimnasia le ganó 3-2 a Guillermo Brown de Puerto Madryn. Y el lunes a las 5 juega Patronato contra Quilmes. Te salió como ahí el bases y condiciones. Sí, ¿no? .com.ar. Lo que pasa es que no me escucho sí. Y... Qué luque, qué luquete. ¿Viste el luquete? Medio sí. Molesto, me choca con la gorra. Sacate la gorra. Adentro la gorra. Por favor. Bueno, la tabla de posiciones tenemos en la B Nacional, sí, está Instituto con 59, River 58, Rosario Central, que está ahí arriba también, con 56, Quilmes con 52 y un poco más alejado, Gimnasia con 46, Aldo Civi y Defensa y Justicia también con 46. Muy bien. Pasamos a otro deporte. A ver. Vamos con los fierros. No, es como el cuac. Tiramos uno. No es mejor, claro, un efectito así. Dale. Como claro. Porque yo no sacarás puedo hacer todo, hacer los defectos. Pero eso que me dieron. No, violencia no, chicos, acá no, por favor. Sacalas de la manga, Walter, dale. Te estamos esperando. Bueno, mientras vamos a seguir hablando de esto. ¿Te parece? Sí. Bueno, no me digas, en la Fórmula 1. ¿Te parece? Vettel logró su primera victoria del año tras ganar el Gran Premio de Bahrein. Muy bien. Lo logró en el circuito de Sakhir, que está en el medio del desierto. Mirá vos. Qué lindo correr, ¿no? Qué lindo correr. El día de la prueba de clasificación hubo una tormenta de arena justo antes de la prueba de clasificación. Y bueno, son desafíos eso, ¿no? Es parte. Claro. Sí, por algo debe estar, ¿no? Esa la pista bajón, en medio claro, del son desierto. Los obstáculos. Menos mal que no corrió acá Moreno. El tornado lo llevaba. Se lo llevaba. Acá lo llevaba a Schumacher, a Raikkonen, a todos. No, el primero fue Vettel, como decía. El segundo fue Kimi Raikkonen. Y el tercero, Grosjean. Bien. Que están ahí peleando también por el título del Mundial de Fórmula 1. Ahora pasamos al tenis después de hablar tanto de autos. A ver. ¿Sabés qué? Antes de pasar al tenis, sí, hubo una protesta que está en contra de la Fórmula 1 en ese país de Bahrein. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? Una organización que está en contra de esta organización de torneo del campeonato de Fórmula 1. Sí. Hicieron una protesta antes de la carrera y después encontraron un cadáver. Dice que hubo una dura represión y encontraron un muerto. Y van a iniciar Las investigaciones para ver. Pero, ¿y por qué? En realidad, ¿qué le pasará a esta gente? Porque está tan desacuerdo, ¿no? Con la Fórmula 1. ¿Qué será que...? Ay, no sé, la verdad afecta el paisaje, capaz. Debe ser eso, supongo, el ruido. Pero si está en medio del desierto, ¿qué? ¿A quién? Por eso a los camellos. Es extraño ver qué subsayará de fondo, ¿no? Por lo que están tan enojados. ¿Te imaginas? ¿Algo más? En el Super TC 2000, sí, el ganador de la prueba de hoy fue Mariano Weiner, que sí, viene de ganar el Callejero de Buenos Aires. Está imparable. Es la tercera carrera y él viene ganando dos ya. Bueno, bien. Está puntero de este torneo. Segundo quedó ya Girolami. Y tercero Rossi, su compañero de escudería. Ahora bien. Sí, ahora sí me quedó colgado el tenis. La ahora sí vas con el tenis. La pelota la dejé ahí contra la pared. Sí. Y ahora lo voy a decir. Nadal, el número 2 del mundo, le ganó a Djokovic, el número 1. En la final del más. Ah, mirá vos, ¿eh? El número 2 se enfrentó con el número 1 y ganó el número 2. Me dio vuelta la tarta, como era el partido esperado. Era el partido esperado por los organizadores de este torneo. Que la final sea con el número 1 contra el número 2. Mirá vos. Sí, como que debe ser. Perder para uno, para el otro, debe ser bastante malo, ¿no? Porque digo, la imagen es como que. Y además a la moral también les debe pegar bastante. Igual, ojo, porque Nadal le sacó una buena diferencia, le ganó por 6-3 y 6-1. O sea que fue superior. Claro, que... fue determinante este partido. Bueno, y obvio que ganó y se llevó el título, el Master 1000. Muy bien. Ganó el Master 1000 de Monte Carlo, su octavo título de este torneo. ¿Octavo título? Muy bien. Bueno, viene bien. Sí, igualmente sabemos que Nadal venía. Ah, no podíamos decir. Me estaba acordando recién. El Real Madrid le ganó al Barcelona por 2-1. El equipo que viene a perder contra el Chelsea también. Sí. Dos derrotas consecutivas de yo diría el mejor equipo del mundo. Es raro que Barcelona. Es raro. Sí, no, eso estuvieron comentando, vi eso en el noticiero, como que dijeron, bueno, y perdió, y bueno, como que bueno, en algún momento tenía que pasar, sí. Pero yo no estoy de acuerdo porque tiene un muy lindo fútbol el Barcelona. No tiene. Sí, es verdad. Puede ser que muchos directores técnicos tengan, por así decirlo, la base de tener un delantero alto. Sí. Barcelona no juega con delanteros muy altos. Es claro. Más, te puedes dar cuenta con Messi. Con Messi, 1.65, 1.70 creo que llega a medir Messi. Sí. Es muy alto y es el mejor jugador del mundo. Iniesta, Xavi, tampoco tiene una muy buena altura. Y sin embargo juegan un fútbol muy lindo todos juntos. Claro. tiene más o menos como que elige, bueno, y sí. Y hay que ver cómo va a influir también en los otros equipos. Ya vienen dos derrotas consecutivas. Puede ser que sea un golpe anémico para el Barcelona, y entonces los otros equipos tengan como más confianza salir a la cancha contra ellos. Claro, porque sí, es verdad esto de que ver que no pierden nunca, es decir, bueno, se enfrentan con nosotros, no va a perder. Y ver que puede llegar a perder con otro ya te da la pauta de decir, bueno, yo puedo ganar. Entonces es como que también la moral sube. Sí, yo creo que el partido contra el Chelsea fue como un verdadero partidazo. Porque además todos le hacen partido a River, dijo Walter, ¿eh? Bueno, el Chelsea, Bueno, otro tema, sí. Como que lo pasó por encima, ¿eh? Lo dejamos de lado. Yo pienso, la tiro acá. Si el Barcelona juega acá en Argentina contra River o contra Boca, acá en Argentina pierde. Vos decís que cualquier partido Barcelona, cualquiera pierde contra... A ver, un equipo de Europa, acá pierde. Me interesa saber por qué. Por, no sé, para mí, por la garra, es otro fútbol el que se juega en Europa contra acá en Argentina. Aparte de la hinchada. Por ahí, ¿sabes lo que se me hace a mí? Que el fútbol de Argentina es como más fricción, más roces. Y no es... obviamente el fútbol siempre tiene una que otra patadita. Pero en Europa es como más sutil, diría. Y más lento, dice Walter, que es un juego más lento. ¿Cómo más lento? ¿Vos decís en el sentido de que corre la pelota más lento? ¿Cómo? Y más, son más pensadas las jugadas. Ah, menos pases. Bueno, menos pases. Sí, bueno. Yo no tengo idea, chicos. Se me hace, ¿no?, que acá en el fútbol de Argentina es como que siempre un jugador se quiere destacar, ¿no? Por lo general son como... los egos, acá en Argentina mezquinos, juegan los egos. Un poco mezquinos. Y en Europa es un juego más grupal, en donde hay más tuki-tuki, dicen, ¿no? algunos comentaristas dicen tuki-tuki. Sí. Y puede ser... que se disfrute más, a uno disfrutan más las patadas que otra cosa, ¿no? La violencia, diría. Yo igual admiro viendo cómo juega el Barcelona, que van tocando, son dos defensores y salen jugando a los toques. Y por eso, y vienen muchos a presionar y no, salen jugando a los toques con Puyol y Piqué ahí. Por eso, acá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si no salen jugando a los toques, hacen un error o revientan la pelota. Que por lo general siempre la van a buscar arriba, ¿no? No juegan por abajo. Por lo general en el otro fútbol, en Europa, son más juegan más por el suelo, la tocan todos los jugadores. Lo que quería resaltar en el partido, me quedó colgado del Chelsea, el gran pase de Lampard, Papelito, sí. Ramírez, quien puso el gol para Drogba, el pase para Drogba. Fue un partidazo. Aparte de ganarle 1-0, es como aguantarlo muy bien al Barcelona. El Barcelona que no para de atacar. Claro. Bueno, tuvo muchas llegadas igual el Barcelona, que en los dos partidos, contra el Chelsea y contra el Real Madrid, para mí lo mereció ganar. Sí. Que tuvo muchas más llegadas que los respectivos equipos que jugaron en contra de ellos. Bueno, esto es lo que tiene el fútbol, que el que gana, gana. Sí, obvio. No se queda gana otro. Haciendo goles, no se jugando haciendo, lindo. Claro, eso es lo que te iba a decir. Muchas gracias, Jorge. Te lo agradezco. Completan las frases, sí. Muy bien. Bueno, chicos... ¿tenemos más información? No, Romy. Esto es lo que... completísima igual, les digo, ¿eh? Bueno, muy... completísima, además con su análisis así, muy bueno. Está bueno poner las opiniones sobre el micrófono. Muy ¿no? bien. Sí, sí, es verdad. Y analizar un poco el tema que tiene que ver con los partidos y los equipos, está bueno también eso. Bueno, ahora seguimos con más, pero para hacerlo vamos a escuchar un tema. Dale. Así ya vamos terminando. Ya soy como tu sombra, sé si vas o si venís. Salís con tus amigos y te olvidaste de mí. Vos misma me pediste, por favor no me dejes. Por eso yo me acerco más, más, más cada vez. Te siento de verdad, es como mi propiedad. Soy tu perro guardián que te espía. No te preocupes más, ya se me pasará. Te tengo que olvidar algún día. Estoy partido a la mitad, corriendo en la ciudad. Y no tengo autoridad sobre tu vida. Te quiero ver bailar desde la oscuridad. Esto me está poniendo mal, no entiendo cómo voy a terminar. Estás escuchando Peor para el Sol. Radio en los Sopas. Muy bien, continuamos en Peor para el Sol. Decimos las vías de comunicación, porque dale, queda un ratitín, pero todavía estamos en vivo. Mándenos un mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Estamos también conectados desde el Facebook, así que estamos chateando con un par de gente también que nos preguntan cosas. Cosas que tienen que ver con el programa, otras cosas que no, pero bueno, todo suma. Todo, no todo. Queremos saber de tu vida personal, Romina. Claro, no da, no da. Pero bueno, no, no. El Facebook es así, la indiscreción total. ¿Me claro. Dice el mío, por favor? Sí, ahora, si... dale, dale, ahora yo vamos te dejo. Vamos a ver si también nos comunican algo sobre Peor para el Sol. Claro. Todos contactos de chicas debe tener, seguro. No, no, no. Ay, ¿cómo no, son los chicos? No, son sí, tremendos. Chicas, yo, la seguro. Verdad que... Estoy ¿Qué, descontenta. Qué, con... qué cabeza tan sucia. No. Yo tengo contactos de trabajo. Y sí, claro, uno siempre tiene contactos de trabajo. ¿De trabajo? ¿De qué tipo de trabajo? De trabajo. Y de trabajo. De trabajo. Y quedó ahí. Trabajo de todo tipo. Dejémoslo ahí mejor. Vamos a datos de agenda para que tengan en cuenta las cosas que pueden realizar, visitar, concurrir a alguna función, ¿por qué no? En el caso de el Teatro Tercer Cordón, ubicado en Yolí, 2637 en Moreno, se está realizando la obra llamada El Rey de la Maldad. Así que saben que pueden, es teatro para público infantil, así que quienes estén interesados pueden acercarse a este establecimiento, al teatro, y preguntar acerca de las entradas. Yo creo que están haciendo funciones muy continuas, así que bueno, sí, pueden acercarse entonces para hablar con la gente de El Tercer Cordón. Y del Rey de la Maldad. El Rey de la Maldad. Ya te digo que ya me presentó una intriga, ¿eh? Quiero ir sí, a ver. Sí, eso es lo que te iba a decir. ¿No? Quiero ir a ver quién... De Walter Lafoger. Dice que es muy buena. Dice que es buena. Yo lo, lo voy a comentar con mi mamá para que lleve a mi hermanita que tiene 2 años. Por él le interese, la va a llevar a ver que, de qué se trata esto. Muy bien. Bueno, bueno, entonces iremos a ver El Rey de la Maldad, a ver de qué se trata. No salió medio de. Porque es público infantil, por eso. Claro. Hoy tuvimos inconvenientes con el caramelo. El caramelo que... Porque Guillamaro sí, estaba mal de la garganta, sí, y nos repartió con los menos a todos. Y tuvimos dificultades en la pronunciación. Estamos con el ruido. Tal vez no se notó, pero lo hubo. Pero sí, más que no está la profe. Porque viste que las profesoras, cuando masticás chicles en clase... O caramelos y te sacan el caramelo. Sí. Es verdad. Te ponen, no se debe, pero bueno. Claro. Te ponen cara de tigre. No. Y ¿cara de tigre? No sé cuál es la cara de tigre. No me imagino. Te ponen cara de tigre así de enojada. Anda a tirar el chicle. ¡Ya! Te dicen. Bueno. Pero son malas las profes. ¿Cómo? No nos quieren ni un poquito. Debe ser que usted se porta mal. Por eso es que los profes se enojan. No, sí, un poquito. Seamos sinceros. Sí, un poquito me porto, pero me porto. Bueno, pasamos otra cosa. Pasamos otra cosa. Bueno, les quiero contar que ayer a las 7 de la tarde fui a ver una presentación del Museo Municipal de Bellas Artes Manuel Belgrano y pudimos ver a jóvenes artistas de Moreno promocionar sus obras, mostrarlas. De Guillermo Benavides, que vimos pintura, Nora Brito, fotografía, Maximiliano Cuevas, pintura, Lucas López, pintura, Pablo Ruarte, pintura, Fernanda Sosa, pintura y Ruth Balvis, escultura. Esta última, amiga nuestra, unas esculturas, la verdad que maravillosas. La exposición fue maravillosa, algo para recomendar. Y está bueno que en Moreno se puedan hacer todas estas experiencias. Y el sábado 28 de abril, porque no termina acá, el sábado 28 de abril, desde las 7 de la tarde, va a haber un encuentro de escritores de Moreno acá en el Museo Municipal de Bellas Artes, que está en la calle Vera. A ver si encuentro a la altura. Justo. No, bueno, sabes ya si la esto, voy a encontrar. Si esto es para todo tipo de escritor. Y sí, obviamente, pues son Veras 249, son para jóvenes escritores de acá de Moreno, que quieren promocionar, y van a estar Mónica del Rey, Eduardo Espósito, Cristian Rodríguez, Norma Susana Belizán, Claudio Simís, Gabriela Grana, Susana Rodríguez, Walter Lanuti y Susana Foscarini. Va a haber testimonios y lecturas de sus obras para compartir sus pasiones. Bien, bueno, ya también agendado ese dato. Y además yo cierro con este dato de biodanza en la calle Posadas 78. Está el centro de yoga Yukti, que incorpora este año, recién ahora en abril, las nuevas clases de biodanza con Gabriela Álvarez. Así que están invitados para compartir una experiencia distinta con la música. La conexión también está buena. Así que ténganlo en cuenta. Cualquier duda, nos consultan en el Facebook y pasamos la data de todos estos eventos que estuvimos nombrando. Es verdad. Así que bueno, ya con la agenda ya todo completo, información, te hemos dado todo. Sí. Y hasta la agenda para hacer el fin de semana que viene. Con eso ya nos vamos despidiendo. Peor para el Sol está terminando, porque bueno, si no nos sacan, parece que nos van a sacar del aire. Yo no voy a saludar, lo voy a dejar a Iván que salude, yo ya me retiro, así que bueno. Todo tuyo el aire, aprovechalo. El domingo pasado lo hice también, bueno. Bueno, gente, nos estamos despidiendo con esta luna hermosa. Esperamos que nos vuelvan a escuchar. Nosotros somos Peor para el Sol, con Romina Onieva, Romina Pinto, Guillermo Amaro, Walter Fuentes, Jorge Ayala e Ivana Wynn, quienes habla. Hasta el próximo domingo. Tan escandalosa y me vino a buscar. Mira.